Estimados hermanos en Cristo, católicos y no católicos de buena voluntad, mi nombre es Armando Flores, misionero de hace 29 años, por gracia de Dios. Con gusto he decidido abrir este canal denominado La Voz Católica para que poco a poco vayamos formando nuestra fe, alimentándonos diariamente de temas y cosas de Dios que tendrán mucho fruto de crecimiento humano como espiritual, personal, familiar y comunitario para nuestro bien y también para gloria de Dios. El Catecismo Católico nos habla respecto al significado de la fe diciéndonos en el numeral 1814, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. La fe es una virtud teologal, es decir, le pertenece solo a Dios, pero comparte con nosotros ese don admirable que nos hace creer y vivir confiados en sus promesas sin vacilar. Dice el Catecismo en su numeral 1812. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. En el numeral del Catecismo 1813 nos dice, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano, informan y vivifican todas las virtudes morales, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Recordemos que la fe crece por escuchar, leer, informarse de la palabra de Dios, como también en la práctica cotidiana de aquello que Jesús nos predica y cuestiona. Toda persona que ha tenido una experiencia providencial sabrá que hay mucha razón en esto que comento, y quienes no han vivido algo significativo o semejante, les exhorto a caminar juntos en este canal de información católica para conocer, formarse, amar y servir a Dios en nuestro prójimo y en la Iglesia Católica que Jesús ha establecido como un canal de su gracia, que son los sacramentos de vida eterna. A menudo, todas las contrariedades de la vida nos deben mover a buscar a Dios, fuente de todo, conocer su voluntad en nuestra vida personal y suplicarle asistencia en nuestras necesidades, sin dejar a un lado esa comunicación, esa oración personal con Dios y esforzarse cada día a hacer la voluntad divina en nuestra realidad personal sin vacilar. Que este comentario de inicio por la apertura de este canal, La Voz Católica, sea de buen parecer y caminar unidos en una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Padre de todos. Que Dios de bondad bendiga y multiplique en todos ustedes la prosperidad sin descuidar la fe, cimiento de nuestra religión católica, que Él nos ha regalado en el bautismo. Puedes compartir con tus amistades, familiares, conocidos, vecinos y motivar a otros a estudiar la fe para bien de todos. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Todo por ti, corazón sacratísimo de Jesús. Jesús, Hijo del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Sea la paz contigo.